de la profesión y de la lucha del profesionalismo, digo, en cuanto a la conducta que se toma, los reaseguros que se toman. Es un trabajo lindo, porque nos gusta el deporte, pero bueno, con una cintura que hay que estar atento y ir leyéndola, porque tiene la capacidad de poder leer lo que va pasando, lo que está escrito y lo que no. Pero bueno, nosotros somos médicos de especialistas en medicina física de rehabilitación, habiendo hecho o teniendo la especialidad deportiva, que eso nos ayudó mucho, muchísimo, más que todo, porque en nuestra profesión hay un tipo de entrenamiento y prescripción de entrenamiento en el área de la discapacidad, en el área de la rehabilitación intensiva, moderada, o más leve, o ambulatoria. Entonces, nos da un pie ahí y se nos, por suerte, gracias a Dios, se nos mezcló con el deporte y el comienzo ya de por sí del deporte de alto rendimiento. Obviamente que esto es la punta de la pirámide, pese a que en el paralimpismo sí es un poco más chico el camino hacia el paralimpismo, sigue siendo alto rendimiento, eso lo vamos a ir haciendo después más al final también. Así que ya tenemos una experiencia en todo lo que son estos grandes juegos, grandes eventos. El paralimpismo es el segundo evento más grande del mundo. De varios años, ya sea en Río, Lima, Toronto, para un mundial juvenil en Suiza, Sao Paulo. Bueno, son varios puntos donde la gestión de los eventos, la gestión médica que acompaña todo eso, la fuimos puliendo y fuimos armando una evidencia, por eso hablaba de profesionalismo, y una toma de decisiones que las queríamos compartir también acá, que me parece importante para tenerlas en cuenta y que cada una le sirva también para pensar en grande. O en su equipo en sí también, algunos aspectos. Así que bueno, acá la doctora Eugene también está trabajando lo que es como médica de natación paralímpica y tiene que también cada deporte tiene su aspecto particular. Lu, si querés avanzar un poquito ahí. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias ahí Germán por la intro y Juan por la invitación. Sí, para nosotros es... Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, me parece que se te escucha bien, te he cortado cada tanto. Bueno, para nosotros, como decía ahí el doctor Germán, es un placer, ¿sí? Han sido dos caminos, por un lado el de la especialidad y por otro lado el del deporte, de la medicina del deporte, que de repente confluyeron en lo que es el acompañamiento de los deportistas paralímpicos y bueno, que es un campo súper extenso, súper lindo, ¿sí? Con un montón de investigación y de camino por delante para crecer y para desarrollar, así que muy motivados con eso y comprometidos, así que esperamos poderles transmitir algo de lo que hacemos, de cómo acompañamos a nuestros deportistas y bueno, que aunque sea les quede una visión un poco más ampliada, más allá de algún que otro sesgo que pueda haber en relación a lo que es el deporte adaptado y paralímpico. Así que, bueno, empiezo a compartir. Bueno, cuando llegue el momento de... bueno, como les decía, ¿sí? Una leve o breve introducción a lo que es el deporte adaptado y paralímpico, ¿sí? El enfoque del médico de equipo, en este caso, bueno, tanto con el doctor Germán como yo y nuestros antecesores en el campo, ¿sí? El doctor Norberto Gagliardi y Horacio Miyagi, ¿sí? Que fueron los precursores de este acompañamiento médico en lo que es el deporte paralímpico argentino. Bueno, me llamo Luciana, soy médica especialista en medicina física y rehabilitación, hice el posgrado ahí de la UCA de Medicina del Deporte, aprendí mucho, soy integrante del cuerpo médico del Comité Paralímpico Argentino y más específicamente abocada a lo que es natación paralímpica argentina como acompañamiento médico y como representante de clasificación funcional. Así que bueno, esta es una fotito de Lima. Hay fotos actualizadas que después Germán va a ampliar con todo lo que fue la experiencia de Tokio de este año. Bueno, como objetivos y rápidos, realizar una breve presentación, bueno, personal, introducción al deporte adaptado y paralímpico, visibilizar el crecimiento de lo que es el movimiento paralímpico, ¿sí? O el movimiento, como comúnmente se lo conoce a nivel mundial, describir algunos aspectos esenciales del acompañamiento médico y del equipo de salud en el deporte paralímpico, e introducir algunos aspectos generales de lo que son las clases funcionales y la clasificación funcional, un estado actual y tendencias a futuro. Bueno, como una presentación personal que les mencioné antes, soy médica formada en la UBA, soy entrenadora también de gimnasia artística femenina, hice mi residencia en medicina física y rehabilitación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Roca, el posgrado de deporte, de medicina del deporte en la UCA. ¿Sí? Y a partir de ahí me fui acercando a lo que es la rehabilitación, ¿sí? El reacondicionamiento físico, y de a poquito metiéndome, gracias a caminos que se fueron abriendo, en lo que es la natación paralímpica argentina. Otro aspecto personal, sí, yo soy ex gimnasta de alto rendimiento, así que bueno, también tengo un amplio recorrido en lo que son las lesiones deportivas. Y lo que es el alto rendimiento específicamente hablando con todo lo que eso implica, ¿sí? Bueno, y arrancamos con algunos conceptos básicos, empezamos a nadar básicamente. Deporte adaptado, ¿sí? Como saben, deporte es aquella actividad física, ¿sí? que se regula a través de normas y reglas específicas. Y la aclaración del adaptado justamente es una adaptación de algunos deportes convencionales que se practicaban con anterioridad. Para que personas con situaciones de salud o diagnósticos determinados puedan llevar adelante actividades deportivas, ¿sí? Esto tiene distintos objetivos, puede ser tanto a nivel salud como para favorecer la salud, niveles de recreativos o niveles de competencia, ¿sí? Bueno, pero lo importante es que es deporte, ¿sí? Adaptado o no, la idea es que sea deporte y bueno, y lo mismo también se puede implementar con lo que es la actividad física. Todos sabemos, me imagino que los que están cursando el posgrado, algo les lleva a querer especializarse y saber más en lo que es actividad física y deporte como profesionales de la salud y lo mismo es para personas con discapacidad. Bueno, deporte paralímpico, la diferencia en lo que es el deporte adaptado en general es que es el deporte adaptado llevado al entrenamiento de alto rendimiento, ¿sí? Y compitiendo a nivel internacional dentro de lo que es el circuito paralímpico, como decía Germán, el segundo evento deportivo más importante del mundo, y donde la práctica deportiva es llevada a su máximo nivel de excelencia y perfección, ¿sí? Más allá de tener algunas situaciones sobreagregadas corporales. Bueno, vamos a ver un breve video. Ahí empezaron a escuchar el audio cuando empezó el video. Por ahora no, Lu. Vamos de nuevo. No hay agua. Thank you. Do it again. Ten more reps. Let's go. Dale, Venga. Torres, get back in the pool. Eso es un poco de cómo vemos nosotros la actividad deportiva en personas con discapacidad, ¿sí? Llevadas al alto rendimiento. Voy a ver. Ahí estamos. Bien. Bueno, hay varios deportes que participan en lo que son los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Hay otros deportes que se practican en personas con discapacidad, pero que no están en el circuito paralímpico, y algunos deportes entran y salen de lo que es el circuito paralímpico, así como también pasa en los deportes olímpicos en general, ¿sí? No vamos a meternos en detalle cuántos deportes paralímpicos o las principales características, pero bueno, sí que sepan que hay deportes múltiples, tanto grupales como individuales, y diferentes tipos de discapacidad que muy a grandes rasgos engloban lo que son patologías motoras, visuales o mentales, ¿sí? Dentro de lo que es el circuito paralímpico que está regido por el IPC, que es el International Paralympic Committee. Bueno, acá hay algunos ejemplos, más que nada visuales, ¿sí? Como les decía antes, distintos tipos de patologías. Tenemos lo que son maratones paravisuales, bochas en motores, ¿sí? Múltiples deportes de atletismo, natación y otros para lo que son pacientes, deportistas amputados, ¿sí? Uno se tiene que sacar la palabra pacientes de la cabeza, son deportistas. Bueno, y es súper amplio, así que claramente también los invito a si les queda picando el bichito de la duda, ¿sí? Meterse e investigar un poco más. Bueno, algo que caracteriza a los deportes paralímpicos, ¿sí? Es la adaptación del deporte mismo a la situación de las personas. Por ahí uno lo ve a simple vista, ¿sí? Y hay cosas que no entiende, porque bueno, de repente ve personas con diferentes diagnósticos de base, que puede ser uno que tenga una parálisis cerebral, con un amputado, con una parálisis braquial, compitiendo en una misma carrera, ¿sí? Pero bueno, esto más adelante vamos a entrar un poco más en profundidad, si hay sistemas de clasificación que se utilizan para medir la cantidad de discapacidad. Y bueno, y la magia está ahí, ¿no? En poder equipararlos, que compitan claramente y ver cómo las cosas se adaptan para que estos deportistas puedan llevar adelante su actividad de alto rendimiento. Otro ejemplo, ¿sí? Bien, lo que es el paralimpismo argentino. Bueno, hace ya varios años, ¿sí? Las primeras competencias arrancaron en Roma, ¿sí? Argentina ha participado reiterativamente de lo que son los Juegos Paralímpicos, ¿sí? En Roma, Tokio, a veces con algunas disciplinas más o deportistas más, otras menos, depende también el momento histórico del país, ¿sí? Medalleros también fluctuantes, antes no había tanta variedad de disciplinas y bueno, eso acotaba un poco más tanto el número de participantes como de países que participaran. Sí, más ejemplos, ¿sí? Los clásicos que se repiten son atletismo, natación, deportes en equipo, básquet a la cabeza, fue uno de los que primero apareció como deportes en equipo, ¿sí? Bueno, más ejemplos de competencias, ¿sí? Llegamos a Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas en el 2004, y bueno, y hasta que se creó el Comité Paralímpico Argentino, ¿sí? El Comité Paralímpico Argentino es el equivalente al Comité Olímpico Argentino, ¿sí? Que reglamenta todo lo que son las condiciones del desarrollo, ¿sí? Y del deporte paralímpico a nivel nacional. Bueno, Pekín, Londres y Río de Janeiro fueron los tres últimos Juegos Paralímpicos antes de lo que fueron los últimos Juegos de Tokio 2020 realizados este año. Bueno, llegamos a Tokio, ¿sí? Tokio fue unos juegos que también sabrán que a nivel olímpico fueron particulares, y ¿sí? Unas condiciones de juegos a nivel mundial Nada, que básicamente lo estuvo con la intriga de si iban a hacer o no hasta último momento, ¿sí? Que de repente uno se vio con los pasajes en mano, y bueno, después el doctor Germán les va a comentar cómo fue toda la organización, la gestión y la experiencia en Tokio. Hubo mucho preparativo, ¿sí? Claramente, más allá de cualquier competencia a nivel internacional, estos fueron unos juegos especiales, donde había que tener muchas cosas contempladas y bueno, se trató de hacer lo más prolijamente posible. Bueno, para que vean un poco cómo ha ido creciendo el movimiento paralímpico, ¿sí? Tokio es el primer país que fue sede dos veces en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Fíjense la diferencia entre lo que fue Tokio de 1964, donde participaron 378 atletas y 21 países, y lo que fue Tokio 2020, hechos en el 2021, con 4.400 atletas y 168 países, ¿sí? Es una infografía que está buena para ver, ¿sí? Habla un poco de los eventos, de los medallistas, de la cantidad de deportes que hubo. Fíjese, en 1964 hubo 9 deportes, ahora contamos con 22 disciplinas diferentes, ¿sí? Y bueno, y por último, nuestro medallero, que bueno, quedamos rankeados número 62 a nivel mundial, con 5 medallas de plata y 4 medallas de bronce, que fue un muy buen resultado en relación a los últimos juegos. Bueno, China a la cabeza, fíjense qué valores hay varios, China, Reino Unido, Estados Unidos, claramente bueno, encabezaron el medallero a nivel mundial. Y estos fueron nuestros representantes que obtuvieron medallas paralímpicas, disciplinas varias. Primero tenemos fútbol 5, fútbol de ciegos, atletismo, varias disciplinas, tanto de lanzamiento como de carrera, ¿sí? Generalmente más velocidad, taekwondo y natación, que también obtuvo 2 medallas. Bueno, ¿qué hace el cuerpo médico? ¿Cómo acompañamos a estos atletas? Bueno, nosotros tenemos varias funciones dentro de lo que es el equipo médico del COPAR. El equipo médico es un equipo compuesto por diferentes disciplinas, ¿sí? Hay médicos, principalmente médicos kinesiólogos y psicólogos, ¿sí? Que bueno, que tuvimos la suerte en Lima de poder viajar todos los representantes de estas disciplinas, ¿sí? No así en Tokio, que estuvo un poco más restringido el número, ¿sí? del equipo médico. Y las funciones son varias, ¿sí? Tenemos tanto lo que es la atención médica, que es en competencia y en los momentos en la de entrenamiento, las fases de entrenamiento precompetitivo, ¿sí? o entre competencia y competencia. Después todo lo que son el estudio de lesiones y enfermedades. Acá nosotros también hacemos el seguimiento de lo que son los equipamientos de los deportistas, ¿sí? El equipamiento es algo muy importante en lo que es la discapacidad en general, porque le permite a las personas adquirir funciones que sin el equipamiento no obtendrían, y lo mismo pasa a nivel de deportes, en aquellas actividades que utilizan equipamiento, ¿sí? Bueno, intentamos ir desarrollando protocolos médicos para optimización de nuestra actividad y, bueno, aumentar cada vez más nuestro profesionalismo y brindar un adecuado seguimiento de medicina del deporte a nuestros atletas. Hacemos lo que es el monitoreo de lo que son disreflexias autonómicas y boosting. ¿Vos, Ger, vas a hablar algo de esto o querés que lo mencione rápidamente? No, de esto no. Germán, está bien. Bueno, lo que son las disreflexias autonómicas precisamente es en atletas o personas con lesiones medulares por encima de nivel T6, ¿sí? De una lesión medular por encima de la dorsal 6. Hay un circuito reflejo que se activa ante alguna noxa presente, generalmente que puede ser una distensión de víscera hueca, como es un globo vesical o un bolo fecal, ¿sí? O alguna lesión en piel, algo que esté dañando, y por el nivel de lesión medular, ¿sí? El circuito de compensación interno está alterado, entonces se alteran los parámetros vitales, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y bueno, hay signos clínicos que bueno, que es imperioso resolver lo que está generando esa descompensación, ¿sí? Esto también es un tipo de, como es, de doping, es un tipo de doping, y lo llamamos boosting cuando se usa la disreflexia autonómica con el fin de mejorar el rendimiento deportivo, ¿sí? En parte del cuadro clínico es un aumento de la presión arterial, entonces algunos deportistas se inducen disreflexes autonómicas previo a la competencia para mejorar el rendimiento. Bueno, esto es considerado igual que... Luciana, ¿puedes repetir, sí, perdón, la interrupción, el nombre, porque no escuché bien? Disreflexia autonómica. Gracias. Boosting es cuando se utiliza con un fin de beneficio a nivel de rendimiento. Es como utilizar una sustancia de dopaje, ¿sí? Y también está penalizado, como es como dar positivo para doping, ¿sí? Sí, ahí te, perdón, Lu, sería la hipertensión con bradicardia intencional, o sea, que vos puedas demostrar la intencionalidad, ¿no? Ahí es donde claro, aparece. Así es, tal cual. Bueno, y por otro lado, trabajamos en lo que es educación del atleta y muchas veces también de los profesores y entrenadores. Esto hay que, bueno, hay que, todavía tenemos mucho por hacer, me da la sensación. Y después todo lo que es los recursos de la gestión sanitaria. Los que son los TUBE son las autorizaciones de uso terapéutico, ¿sí? Que pueden ser simplemente TUBE cuando uno tiene que realizar un tratamiento y realizarlo de manera anticipada, informa al IPC de que se va a utilizar una sustancia que estaría prohibida con un fin terapéutico, y también está la posibilidad de hacer un TUBE retroactivos, que bueno, lo mismo también pasa en deporte convencional, cuando bueno, es imperiosa la utilización de una sustancia prohibida, ¿sí? Que es positiva para doping, entonces uno no tiene tiempo de tramitar anticipadamente una autorización de un terapéutico, sino que la efectúa luego de que administró la sustancia prohibida, ¿sí? Bueno, por otro aspecto, otro aspecto que el equipo médico también está comprometido es con la clasificación funcional, como dijimos antes, y también siempre buscando la manera de optimizar la performance, el rendimiento deportivo, claramente tratando de siempre adherirnos a lo que son las indicaciones y recomendaciones en general. Este fue el equipo médico, sí, que fue a Lima 2019, como les dije, estaba conformado por médicos, psicólogos, y fue un aporte muy importante para el resto del equipo. Después Germán seguramente cuando hable de la experiencia de Tokio va a comentar, no pudimos viajar con un psicólogo, pero sí se brindó un abordaje de psicología virtual, ¿sí? Para aquellos deportistas que lo necesitaran. Bueno, ahí estamos los kines, los médicos y los psicólogos. Bueno, el seguimiento de nuestros atletas es amplio, ¿sí? Es por ahí un poco más tedioso en algún sentido de lo que es el deporte convencional y olímpico, ¿sí? Hay que respaldar todos los diagnósticos médicos con información y estudios médicos, ¿sí? Hay que acompañarlos con estos estudios que constaten el grado de deficiencia o situación de salud que tienen las personas, ¿sí? Los atletas. Perdón, pero me escucho medio por diferido en el audio de alguien más. Entonces, bueno, ahora vamos a ir avanzando un poquito más, ¿sí? Esto incluye la preparación de estudios, una historia clínica, la confección de formularios que están bajadas por el IPC para confeccionar, ¿sí? También, y después las cosas del deporte convencional, como puede ser la suplementación, ¿sí? Y al mismo tiempo situaciones que acompañan los diagnósticos de base de los atletas, tanto neurológicos como eventualmente viscerales, ¿sí? Que implican que uno tenga el ojo un poco más puesto en determinadas situaciones de salud, como pueden ser una vejiga o un intestino neurogénico, si los atletas tienen alguna lesión en piel por alteración de la sensibilidad según el diagnóstico de base, ¿sí? O atletas con epilepsia que de repente puedan llegar a presentar convulsiones durante la actividad deportiva. Bueno, esto es la evaluación preparticipativa adaptada. Creo que Germán sí va a hablar un poco más extenso de esto, así que le dejo pie para que él, que también la desarrolló, la pueda explicar más adelante. Bueno, es una evaluación preparticipativa, sí, a modo de apto médico de los atletas, pero que aparte está adaptada con situaciones que son importantes o relevantes para nosotros, para saber al momento de eventualmente un viaje o renovar la participación anual a nivel del IPC, ¿sí? Entonces, más allá de antecedentes personales, quirúrgicos, medicación que pueda tener, se indaga acerca de internaciones, si ha tenido infecciones urinarias a repetición, si ha tenido lesiones por presión, claramente los diagnósticos de base que tienen, y tiene todo un agregado de lo que es elementos ortopédicos, ¿sí? Si usan, por ejemplo, valvas u ortesis, en qué estado están, la silla de ruedas, si usa la silla de ruedas diaria y es el mismo equipamiento que utiliza para la práctica deportiva, en qué condiciones está ese equipamiento, ya que eventualmente si no es el equipamiento indicado o no está en condiciones, puede favorecer al desarrollo de lesiones, que más adelante le van a interferir con la práctica deportiva. Bueno, es bastante completa la cosa. Y llegamos a lo que es la clasificación, ¿sí? Bueno, clasificación, hay un sistema de clasificación y protocolos de clasificación según cada deporte específicamente, ¿sí? Los deportes grupales generalmente tienen un puntaje total a sumar en relación a todos los integrantes, tienen como con un puntaje máximo, entonces uno tiene que ir eligiendo si los deportistas que van a participar para que le cierren los números del total del equipo, y bueno, también hay mucho de estrategia en esto, ¿sí? Los deportes individuales, como por ejemplo la natación, que es donde yo me aboco un poco más, tenemos clasificación, como les dije, mentales, que de clase de mentales hay una sola, visuales, que son 3 clases, y motores o funcionales, que son 10 clases, ¿sí? Ahora vamos a ir ampliando, yo me especifico más en lo que eso es clasificación funcional o motora, y bueno, se hacen distintos protocolos de evaluación que incluyen evaluaciones sin camilla, en el agua y durante competencia, según los diagnósticos de base que tengan los atletas. Este es el protocolo, el manual de clasificación, ¿sí? Reglas y regulaciones de lo que es World Para Swimming, que es la organización que depende del IPC, del Comité Paralímpico Internacional. Bien, y como les decía, en lo que es natación, por ejemplo, no voy a andar demasiado porque no es el motivo de la charla, pero tenemos clases visuales, que son 3, DS11 y S13, clases mentales, que es una sola, S14, y las clases motoras, que se pueden dividir en bajas o altas según la cantidad de discapacidad que tiene la persona, la cantidad de déficit. Y después se dividen S, para lo que es estilo libre, SB para lo que es pecho, y SM, que es medley, es combinado. Bien, como les dije antes, esto también se repite generalmente para muchos deportes. Primero los atletas pasan por una evaluación médica en camilla, donde, por ejemplo, si tenemos un diagnóstico de base que tiene una limitación de rangos articulares secundarias, se hace una evaluación de pies a cabeza de los rangos articulares. Si es un atleta que tiene parálisis cerebral o una lesión medular, se mide la espasticidad, ¿sí?, secundaria a ese diagnóstico neurológico. Y también si hay alguna limitación en el rango articular y se hacen test de coordinación. Y así cada diagnóstico de base, si es un amputado o una malformación, se miden los rangos articulares y la longitud de los segmentos, ¿sí?, preservados. ¿Y qué es lo que falta? Y en base a eso, con tablas, se separan en estas clases funcionales que les comenté anteriormente. Después de pasar por la camilla, los atletas pasan por una evaluación, protocolos de evaluación, en el caso de natación, en el agua, ¿sí? En atletismo se hace en el campo, y según el deporte se hace en el ámbito deportivo en el que se desarrolle el deporte. Y luego de eso hay una tercera instancia de clasificación, que es la observación en competencia. Es donde se constata que lo observado en la camilla y en el agua se repite al momento de la competencia, ya que, bueno, hay toda una cuestión en relación a lo que es clasificación, que, bueno, algunos atletas o deportistas pueden especular simulando tener mayor cantidad de deficiencia que realmente tienen, porque eso le podría después beneficiar a nivel de rendimiento y resultados competitivos. Bueno, esto es el Medical Diagnostic Form, ¿sí? Específico para natación, después está también lo que son para del IPC en general, pero atletismo también sí tiene el suyo. donde se completan datos filiatorios, el diagnóstico del atleta, las principales consecuencias de su diagnóstico de base, si tiene alguna situación de salud sobreagregada, por ejemplo, que tenga ataxia, que tenga hipertonía, que tenga alteración de los rangos articulares, ¿sí? Que tenga estatura, corta estatura o baja talla. Y después si la patología o diagnóstico de base es permanente, estable, progresiva o fluctuante. Si hay que respaldar con estudios médicos, se hace. Esto incluye desde radiografías o fotos de los segmentos hasta potenciales evocados o incluso estudios de la conducción nerviosa o electromiogramas, ¿sí? O resonancias magnéticas. Se habla acerca de la historia de tratamiento que ha hecho el atleta, la medicación habitual y después los datos del profesional de salud que la confecciona, que la completa. Bueno, acá como les dije antes, según el diagnóstico de base o situación de salud del atleta, es que se hace muchas veces una evaluación de los rangos articulares o una evaluación del tono muscular o una escala de ASIA y se complementa con estudios que convaliden, ¿sí? y reafirmen todo lo que se puso en papel. Estos son ejemplos, ¿sí? de algunos atletas que, bueno, que han pasado por nuestras manos, que se han estudiado ahí en el hospital. La planilla va el monito de medición, ¿sí? De miembros inferiores, las radiografías que constatan las malformaciones que se menciona que el atleta tiene. Y bueno, como para ir cerrando la cuestión de la clasificación, que es algo que marca mucho el deporte paralímpico, ¿sí? Bueno, las clases pueden, según el diagnóstico de base y también la edad, ¿sí? Los atletas más jóvenes suelen tener clasificaciones en estado de review o de revisión, que es que se los clasifica, pero cada X cantidad de años se le vuelve a poner una nueva fecha de clasificación para ver si sigue siendo de la misma clase o algo ha cambiado a nivel corporal que amerite que se lo cambie de clase, ¿sí? Y otros tienen la sede confirmado. Hay también un puntaje mínimo de elegibilidad, ¿sí? Que me determina si un atleta puede ser elegible o no para la práctica de deporte adaptado o paralímpico, ¿sí? Principalmente a nivel competitivo. Esto, cada deporte tiene su puntaje mínimo de elegibilidad y si de repente en la evaluación se constata que no tiene la suficiente cantidad de deficiencia o de déficit para la práctica deportiva, lamentablemente no será apto para competir en ese deporte a nivel paralímpico, ¿sí? Bajo las reglas del IPC. Se puede presentar protestas cuando de repente no se está de acuerdo con el resultado de la clasificación. El país puede presentar una protesta que tiene que estar, bueno, adecuadamente formulada y justificada, y el atleta, si es aceptada la protesta, pasa por una nueva clasificación a la brevedad. Una instancia más adelante son las apelaciones, ¿sí? Después tenemos todo lo que son los medical withdrawals, que son las dadas de baja de los atletas de alguna prueba o participación con un justificativo médico. Y después, una experiencia que tuvimos en Londres fue que se hizo la primera para swimming sports gathering, que fue conformada por lo que es World Para Swimming, y participaron integrantes de los equipos médicos y representantes de clasificación de los distintos países. Se habló de algunos estudios que están haciendo para seguir mejorando el sistema de clasificación, hacerlo más objetivo, porque siempre sigue habiendo algún tinte de subjetividad por cómo se mide. Entonces la idea es que esto se siga perfeccionando y está adoptando también un tinte muy agarrado a lo que es la biomecánica, que puede eventualmente incorporar aspectos en lo que es natación, que es algo importante, por ejemplo, de rozamiento, ¿sí? Según la situación corporal en el agua, más allá de tener más o menos fuerza, más o menos espasticidad, el efecto del rozamiento según la posición que adopta el nadador en el agua, por ejemplo. Bueno, concluyendo, la verdad que el deporte tanto adaptado como paralímpico es una pileta llena de oportunidades, ¿sí? Tenemos que tener presente que, bueno, las personas con discapacidad son en general personas con mayor riesgo metabólico, que suelen sufrir mayor cantidad de complicaciones por este síndrome metabólico, tanto de ACV como de hipertensión. Entonces, así como recomendamos hacer actividad física, ¿sí?, o deporte a la población en general, que lo tomamos como un hábito saludable, esto también lo tenemos que empezar a hacer con personas con discapacidad. Hay que saber algunas cuestiones esenciales, pero bueno, no tenemos que perder de foco y no tenemos que simplemente mandarlo a hacer kinesiología, ¿sí? La actividad física y el deporte incorpora un montón de beneficios más a la persona que ustedes ya saben. ¿Sí? Algunos perdón, Lu, aclaro una cosa. No, sí. Perdón. Sí. No el deporte como un tratamiento, o sea, vamos a tratar siempre de hacer el punto de vista de esto. A todos nos hace bien el deporte, o sea, no es que es un tratamiento para nosotros. Claro. Uno lo puede utilizar capaz de ese lado, pero no pensarlo al que pueda hacer actividad física o al quien se la recomienden y lo estudien y lo acompañen, no como un tratamiento, sino que es como lo que estamos haciendo todos. O sea, algo que alguien quiere hacer con determinados objetivos que lo van a determinar ustedes en su consultorio, con él, la persona que quiera hacer actividad física, pero no tratamiento, sino deporte en sí. O sea, uno no pasarlo desde ese lado. No, tal cual. O sea, si yo le quiero mandar a hacer tratamiento a un atleta es porque tuvo una lesión de hombro y tiene que ir a hacer kinesiología, por ejemplo. Pero no el deporte como un tratamiento. Sí, pasa muchas veces en personas con discapacidad que se cronifican en lo que son los tratamientos de rehabilitación. Y más allá de que eventualmente por alguna situación puntual tengan que continuar con esto, en algún momento se nos tiene que prender la lamparita de... Che, y alguna actividad física o recreativa, así como, nada, nos hace, no sé, yo soy una fan del deporte, me divierte muchísimo, o sea, desde chica que soy súper inquieta y por suerte mi mamá me metió en un gimnasio, a nivel social y a nivel de bienestar general y a nivel de la salud, el deporte es una alternativa como para el resto de las personas, ¿sí? No como un tratamiento, eso coincido con Germán, como que van por diferente camino, digamos. Bueno, oportunidades, miles, ahí con el doctor estamos haciendo en el ROCA, ¿sí? Estamos arrancando con protocolos de evaluación cardíaca y adaptación a la actividad física en pacientes con lesión medular, pero de esto hay, el campo es súper extenso y la verdad que no hay demasiada evidencia, hay estudios, pero hay un montón por investigar y por hacer, ¿sí? Bueno, tenemos que estar atrás de las lesiones, ¿sí? Lesiones específicas del deporte y también de los diagnósticos de base. Esto tenemos que saber cómo se manejan según el ámbito en que nos vamos metiendo. El seguimiento de qué situaciones tenemos que ir haciendo durante la competencia y durante el periodo extracompetitivo, ¿sí? Bien, algo que pasa asociado a las lesiones, ¿sí?, es que nuestros atletas suelen ser más asimétricos que los deportistas convencionales, ¿sí? Esto, bueno, muchas veces, como decía Germán, o sea, muchas veces se ve acompañado de sobrecargas musculares que también son asimétricas y complicaciones por la práctica deportiva, en lo que es natación, por el gesto repetitivo, en una situación de asimetría. Entonces, bueno, sí, generalmente muchos de ellos hacen kinesiología o por su situación de base o para... esto, para ir compensando y acompañando para un adecuado funcionamiento general, para disminuir las sobrecargas musculares típicas del alto rendimiento, un poco enfatizadas por sus diagnósticos de base. Bueno, profesionalismo, ¿sí? Tratamos de acompañar, de meternos a fondo con cada deportista, así como si alguno de ustedes está haciendo el seguimiento de algún equipo, claramente más allá del deporte, de la posición en el campo que tiene su deportista, están atrás de otros diagnósticos de base, de incluso a veces de su situación personal, que saben que a veces le pueden interferir con los rendimientos. Bueno, lo mismo es en el deporte paralímpico, ¿sí? Clasificación, esto es algo donde también estamos intentando capacitarnos y meternos cada vez más, porque tiene un impacto importante en lo que es rendimiento. Desde mi parte, que por ahí acompaño más al equipo de natación paralímpica, y nos empezamos a meter en lo que es el acompañamiento durante las clasificaciones, por suerte uno puede estar ahí, acompañar y aunque sea ir viendo que el proceso de clasificación sea el adecuado y no se pasen cosas por alto, porque cuando se pasa alguna evaluación por alto o algún déficit que no esté evaluado o visto por el clasificador, de repente tenemos algún martes 13 de que algún nadador o algún atleta lo suben de clase y después queda en una situación de desventaja en relación a la clase en la que se encuentra, ¿sí? Trabajo en equipo, esto es el equipo que les mostré antes, pero también trabajamos en equipo con los deportistas y los profesores, los entrenadores. Bueno, en nuestro caso no hay casi regla y lo divertido, por decirlo de alguna manera, es lograr que las situaciones se emparejen para que, bueno, que aquellos que quieran practicar un deporte adaptado de manera recreativa o de alto rendimiento puedan hacerlo, ¿sí? Bueno, esto es un artículo que salió de 5 argentinos atletas que participaron en Tokio y su visión, ¿no? Cómo los atletas desde adentro ven su situación. Y el comentario es este: no somos un milagro, somos atletas de alto rendimiento. A ellos les gusta y se merecen que los vean así. Y por último, una reflexión final, como comentaron y como mostraron en la película Lo que ellos quieren, no sé si se acuerdan, ¿sí? que mostré antes en el video, que al deporte no le importa quién lo practica, ¿sí? Es solo deporte. Estamos...